El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Se dice de la Santísima Virgen que es la puerta del cielo, así le llama la Iglesia, Porta Celi. También se puede decir que es la Porta Terre, la puerta de la tierra, porque Dios bajó a la tierra a través de esa puerta, entró por la puerta de María. La puerta es el corazón inmaculado y la cuna es el seno de María. Al principio Dios creó el cielo y la tierra, y la tierra era confusa, dice la Sagrada Escritura, el libro de Génesis, así comienza. Era confusa y había caos, había tinieblas, las tinieblas cubrían la faz de la tierra, de los abismos. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre esas aguas. Así empieza la historia real, verdadera y objetiva de la humanidad. No es esto un pensamiento, no es una idea solo para darnos una aproximación de lo que ha sucedido. Esto es la real historia que nos ha tocado vivir. Esto es una realidad, así procede el hombre, como lo dice el Génesis. Y el Espíritu estaba aleteando sobre las aguas, sobre el mar. Ustedes saben que María significa mar. Y el Espíritu Santo descenderá sobre ti, le dice el ángel, y te cubrirá con su sombra. Es decir, que el Espíritu Santo aleteaba sobre María en la Anunciación hasta que María dijera, fiat. Hágase, porque Dios cuando iba creando todo decía, hágase la luz, y la luz se hacía, hágase esto, y se hacía. Pero aquí la que va a decir hágase, Dios le da a María. Fíjense qué maravilla esto. Dios creó, porque la creación no la puede hacer ni siquiera un ángel. Dios directamente es un contacto con el ser mismo, en directo. Dios es el único que puede comunicar ser, porque es el ipsum esse subsisten, es el mismo ser. Pero aquí, en la restauración de este mundo, en la restauración de los hombres, que es más grande todavía, Dios puso en boca de esta mujercita de 15 años, santa, inmaculada, la decisión de toda la humanidad y de toda la historia de ser regenerados o no ser regenerados, por lo menos a través de ese camino. Y el fiat lo va a decir ella, y se hizo el Espíritu, y se hizo la encarnación. Hágase y la encarnación se hizo. Es decir, se produce la unión del Creador con lo creado. Antes no estaban unidos así. Estaba por un lado la creación y por otro lado Dios. Pero acá, con María, lo increado o el creador se une a lo creado y da por resultado un hombre Dios o un Dios hombre. Por eso hablamos del matrimonio que se celebra en el interior de María, donde la naturaleza divina y humana se desposan para no separarse más. Esto es Santa María, Madre de Dios. Esto es ser Madre de Dios. Ella va a gestar a la segunda persona divina que tiene toda la perfección del Padre y del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo y por determinación del Padre, por decisión del Padre y del Verbo también. Es decir, este es el título más grande que la Santísima Virgen pueda tener y criatura alguna sobre la tierra y sobre el cielo. Es decir, no hay ningún arcángel, ni querubín, ni serafín, ni trono, dominaciones, principados, potestades, nada de ninguna jerarquía angélica que haya tenido la posibilidad de unirse o gestar o tener ese contacto de la gestación que María ha tenido con Dios. Ni una criatura llega a tanta intimidad y afinidad. Y por ser Madre de Dios, a ella le vienen otros títulos, todos los demás. Es virgen por ser Madre de Dios. No es primero virgen. ¿Por qué va a ser virgen? Porque así debía ser la Madre de Dios. Y esa virginidad se ve reflejada en la zarza ardiente de Moisés. Cuando Moisés vio la zarza ardiente que se estaba prendida a fuego, pero no se consumía. La zarza no se consumía, no se quemaba. Símbolo de la virginidad de María, que siendo madre y dando a luz, no perdió su virginidad, no se consumía, no se prendía fuego. Y es inmaculada, la Inmaculada Concepción, no tuvo pecado desde el instante de haber estado, en el mismo instante de haber sido concebida en el seno de su mamá, de Santa Ana, la Virgen, desde el momento que aparece como una semillita, en el mismo instante, no tiene pecado, nunca lo tuvo. ¿Por qué? Porque iba a ser la Madre de Dios. En previsión a la pasión de Cristo, todo lo que Él va a hacer, gracias a todo lo que Él iba a hacer, María tuvo ese privilegio anticipado, porque iba a ser la madre. Ella no experimentó la corrupción del cuerpo, porque era la madre, no se pudrió. Antes de los 3 días, como pasó con Jesús, antes de que se corrompiera la carne de María, el almita de ella, que estaba en presencia de Dios, siendo glorificada, bajó, se metió en el cuerpo como hizo Jesús cuando resucitó por disposición de Dios. Ella resucita también y sube al cielo como lo hizo Jesús. ¿Pero por qué? Porque es la Madre de Dios. Por ser la Madre de Dios es reina, porque toda madre del Rey es reina por naturaleza, reina de los ángeles y reina de los hombres. Por ser Madre de Dios es corredentora, porque ella colaboró a la obra de la redención. Basta solamente pensar que ella dijo fiat, ya colaboró. Esencialmente con eso es la colaboración esencial, fundamental, la más profunda de todas las colaboraciones. Después vendrán otras más. Pero este es la raíz, el fundamento de toda colaboración que ella hace para que seamos nosotros redimidos por Cristo. Abogada. Aboga ante Dios por ser la Madre de Dios, como hizo en las bodas de Caná. No tienen vino. Ella es mediadora de todas las gracias por ser Madre de Dios, no por otro motivo. Es Madre de los hombres y Madre de los ángeles por ser Madre de Dios, por ser Madre de Cristo. Cristo es cabeza de los ángeles también y nuestra cabeza del cuerpo místico. Y una mujer no da a luz una cabeza sola, sino que da la cabeza y todo el cuerpo a luz. Místicamente María dio a luz a Cristo cabeza y a nosotros que somos el cuerpo místico de la Iglesia. Místicamente, es decir, realmente, pero en el orden de lo mistérico, del misterio y de lo sobrenatural, místico, pero real. Somos realmente hijos de María y también los ángeles, por ser Madre de Dios. Esta maternidad se da cuando ella dice fiat, ahí se dio. Pero después se proclamó en la cruz: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y se vio reflejada, profetizada y anunciada como combatidora, como luchadora del demonio en la historia y en el final de los tiempos, en el libro del Apocalipsis, cuando se aparece esa mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, gritaba de dolor, porque estaba por dar a luz, dice el texto. Y nosotros sabemos que ella dio a luz a Jesús sin dolor, porque no perdió su virginidad. Y eso es un dogma de fe, que ella no perdió su virginidad. Por tanto, no concibió con dolor. Esas películas que ponen que María, ¡ay, ah! Eso es falso. Va contra los principios y dogmas cristianos. ¿Salió como entró? ¿Entró milagrosamente? Salió milagrosamente, sin romper nada en María. Como el sol cuando pasa el vidrio, llega la luz, llega el calor, pero el vidrio no lo está rompiendo. Está dentro. ¿Cómo entró? Naturalmente entró, obvio. Si un rayo de luz, los fotones, que son las partículas de la luz, pueden hacer eso en el orden natural, es algo natural, ¿cuánto más Dios no puede obrar algo sobrenatural haciendo que sea concebida sin perder su virginidad y dé a luz sin perderla tampoco? Y entonces ella dice, el Apocalipsis, que está gritando de dolor. Entonces no es Jesús el que está por dar a luz. ¿Y quién es? Parece que ella dio a luz hijos que no le dieron dolor, como Jesús, y otros que le produjeron tremendos dolores. Somos todos nosotros. Todos nosotros, hasta el último de la historia de la humanidad. Entonces, cuando sale en el Apocalipsis, dice que la mujer grita de dolor porque está por dar a luz, la madre está por dar a luz, y el dragón, dice la antigua serpiente Satanás, está con la boca abierta esperando que salga el bebé para engullirlo, tragárselo, comerlo, masticarlo, destrozarlo. ¿Quiénes son esos hijos que María tiene dolor? Somos nosotros. Si fuera Jesús el que está por nacer de María, no solamente no tendría dolor, el demonio sale corriendo. Somos nosotros. Pero como está ella, y gracias a que está ella, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace con el mar? Lleva al mar al desierto. Lleva a María al desierto. ¡Wow! Otro mar de arena. Lo lleva al desierto, que es el lugar de la presencia de Dios, pero también de las grandes luchas. Va a luchar como un atleta contra esta bestia feroz, y queda protegida por la acción de Dios, y nada nos pasará. Esa es la representación de esa madre que está dando a luz no solo a su hijo Jesús, sino a cada uno de nosotros también. Por eso no podemos nosotros no celebrar este día y mañana. Por eso la Iglesia dice, debe comenzar el año con ella, porque la redención comenzó con ella. Aunque digan después otra cosa, así lo dijo la Iglesia, así lo enseña la Iglesia. Tiene que ser ella la que se le celebre el 1 de enero, el primer día del año civil, no litúrgico, civil, para que todos vean que es imposible que el hombre pueda tener prosperidad, que pueda crecer, que pueda estar protegido por esta madre sin esa presencia especial de ella. Vamos a pedir en este día que sea honrada, conocida, amada. Y miren que no es lo mismo. Dios ama entrañablemente a aquel que ama a su madre. Le ama entrañablemente. Ama entrañablemente al humilde. Pero no ama al humilde como al soberbio. No lo ama de la misma manera. No puede amarlo. Porque el soberbio no se deja amar. El humilde sí se deja amar. Entonces Dios no es que ama a todos iguales. Ama a todos con el mismo amor de Él, que es infinito, pero la criatura es la que pone el obstáculo, el catejón por el cual se establece con Dios una relación diversa en cada uno de los hombres. Diversa. porque nadie me va a negar que él amó y ama más a la Santísima Virgen que a este que está hablando aquí. Y nadie va a negar que San Juan, porque lo dice la Sagrada Escritura, era el discípulo amado de Jesús y lo amaba más que a los otros, porque era el apóstol virgen, casto, puro, y tenía un corazón purísimo y tenía también un gran amor. Un jovencito, tenía 17, 18 años, 17, cuando conoció a Jesús. Entonces, Dios ama a cada uno en forma diversa. No es verdad que Dios ama al ateo igual que a Madre Teresa de Calcuta. No es así. Él quiere amar al ateo como Madre Teresa, pero el ateo no le deja. No le deja. Y ahí está la diferencia. No se establece el amor en el ateo. Porque el que está en el mundo, dice San Juan, el que es del mundo, el amor del Padre no está en él. Lo dice San Juan, palabra de Dios. Lo digo porque por ahí se está escuchando que se dice eso. No ama al musulmán igual que ama a un católico. Porque el musulmán quiere amarle igual. Quiere hacerlo, pero no puede, porque somos libres. Y el musulmán está por un camino que no es la plenitud de la verdad la que profesa, no está en la plenitud de la verdad. No puede haber una comunicación en la verdad plena, parcialmente. Quisiera Dios amarle más y más. Por eso que algunos ponen en la misa, que ya viene hace rato, en las misas dicen: Dios Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, nos lleva a la vida eterna. Para. No cambies el texto, porque la Iglesia nos pone otra palabra que viene del latín y que no se puede tocar eso, porque está expresando un misterio muy importante. ¿Qué dice el misal que el sacerdote tiene que leer? No dice eso. Nunca dijo eso, ahora se está diciendo, pero eso es un error para decir que es todo lo mismo. No es todo lo mismo, porque ¿qué quiere decir Dios Todopoderoso? Tenga misericordia, perdone nuestros pecados, nos lleve, es condicional. ¿Qué significa que sea condicional este verbo? Significa que puede haber alguien que no quiera, que no le interese que Dios tenga misericordia. Entonces no puede tener misericordia. Si yo digo Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, ¿cómo sabes? Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. ¡Qué fácil! ¿Cómo sabes? Es mentira lo que estás diciendo. Eso no es la verdad de Cristo. Eso no es la verdad que la Iglesia te enseña. No es así. Nosotros pedimos eso, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros. Ojalá todos nosotros se la pidamos, porque Él sí la va a tener. Pero necesitamos pedírsela y tener la humildad. Perdone nuestros pecados. Si te arrepientes, si no, no te lo puede perdonar. No podemos decir, perdona nuestros pecados, el Señor perdona nuestros pecados. No, Señor, perdona, que el Señor perdone nuestros pecados como deseando, como un verbo condicional, condicionado a la libertad del hombre, porque nosotros somos libres para decidir sobre nuestros propios actos. Por eso que todo esto hay que tener muchísimo cuidado, porque después desencadena en esto que estoy diciendo, que están habiendo ahora algunos que están diciendo que Dios ama a todos exactamente igual. Entonces yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hacen ustedes aquí sentados? Coman y beben, que en total mañana mueren. Y el amor de Dios es igual que Santa Teresa y que San Juan de la Cruz. No es eso verdad. Y eso va a hacer mucho daño a las almas. Mucho daño a las almas. Porque que le digan a uno eso, que Dios ama a todos iguales, te deja acostado en laurel, entre algodones. No haces nada. Y también dicen, Dios no castiga a nadie. Eso de premiar y castigar ya no va más. Así no va más. No va más. Si uno lee la Sagrada Escritura, Jesús permanentemente pone parábolas mostrando claramente que el pecador no puede ingresar al reino de los cielos. Quitarle a él el talento, dáselo al que no tiene, porque el que no tiene, aún se le va a quitar lo poco que tenía y se le dará al que tiene más. Entonces hay un castigo, hay una pena también, claro. Es el catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces también es falso lo que dicen porque lo están diciendo. Todos nos salvamos. Imagínense, ¿para qué voy a misa? Dios mío, ¿qué sentido tiene que haya muerto Jesús? Pero por favor, ¿cómo podemos decir esas cosas? Eso destruye al ser humano. Esas son cosas que hay que tener muchísimo cuidado. La Virgen María nos enseña con su pureza, su virginidad, su inmaculada concepción, su santidad, nos enseña cómo debemos ser, con su vida personal. Y Cristo también y San José. Pidamos esta gracia entonces, que en este día que comenzamos el año sea un año en gracia y en paz, que no soltemos la mano a la Santísima Virgen y que ella nos conduzca a la verdad plena, que es Cristo. Que así sea.